Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el Sur Matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! En Explosión Juvenil tenemos las secciones habituales del espacio. Estaremos conversando sobre los beneficios de la práctica de ejercicios físicos en este verano diferente. En el invitado de hoy tenemos a Omar Balí, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. A veces desearía partir en dos el corazón. No sé cómo fue que esto me sucedió. La voz de la victoria, la radio del sur. Comenzamos con buena música, charanga habanera, una respetadita y aroma caché. Mi esperanza. ¡Charanga Marina! Urbaneando, qué locos somos, pero seguimos charangueando. Pilla, yeah, con lo que tú quieras. Habla lo que te dé la. Hay que tener cañón, hay que tener misil. Suelta, tú le vas a quitar, pero muchacha grita y date una respetadita. Tu respetón y cabida. Hay una vila de pollitos soñando donde no. Soy de cerro y tengo la llave. Si habla, yo voy a hablar. Si mira, voy a mirar. Ay, si me dan, yo voy a dar. Si me tiran, ¡no! ¡Lo voy a tirar! Hay una pila de pollitos soñando con ser los gallos. Soñamos, soñamos. Hay una pila de ponis haciéndose los caballos. a decirte que me está matando lo que está acabando mi felicidad. Voy a decirte de mi sentimiento, lo que llevo dentro ya no puedo más. Es una historia de amor que me envuelve como hoja al viento que sopla y se va. Voy a decirte cómo es el dolor de una espera sin final. Es algo que me envenena, siento que corre por mis venas. Voy a decirte todo lo que siento cuando tú te vas lejos de mí. Y es un dolor que no puedo arrancarlo de mi corazón. La soledad me mata poco a poco, la esperanza de tenerte aquí en mis brazos y quererte, amarnos como ayer. Lo hicimos, amor. ¡Hey! ¡Óyelo, muchacho! Si tú te vas, yo quiero irme contigo. Si tú te vas, se hace más grande este dolor y más profunda mi pena que condena. Y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Más música de ayer y de todos los tiempos. Polo Montañez, Un Montón de Estrellas. Cantarle a ella, si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente.

Tu mamá y tu papá pertenecen a otra generación. Debes comprenderlos. Lo que tu abuelita hablaba con tu madre cuando era adolescente probablemente es muy diferente de lo que tu mamá comenta contigo. No crees discordia en la relación con tus padres. Escúchalos siempre y de la mejor manera, muéstrale tu punto de vista. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. En FM 99.5 y 100.1, La Voz de la Victoria. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. El corazón, no sé cómo fue que esto me sucedió. El guitarrista, cantante y compositor Omar Valle es la evidencia de que cuando se tiene el talento, no es imprescindible la academia para triunfar en la música. En ese orden, el joven habanero fue descubriendo sus fuertes y variadas cualidades musicales. De otros artistas, aprendió hasta sentirse seguro de emprender su propio camino. La música llegó a él gracias a su padre, que fue un músico frustrado, pues nunca pudo dedicarse a este arte. De manera autodidacta, comenzó a recibir clases de guitarra, a nutrirse escuchando bastante música y asistiendo a conciertos con sus amigos. Na, na, na. De Omar Valle, escucha. Y estamos en guerra. Parece que estamos en guerra. Con mil batallas en la cama. Dándonos besos que asesinan. Y caricias con las que el cuerpo estalla. Y tu boca me dispara. A ver si conmigo acaba. Quieres que me rinda y de eso nada, nada, nada. ¡Gracias! voy a tangar tu habitación. No te voy a dar tregua hasta que sea mío tu corazón. Estamos en guerra, no sé si vas a pedir refuerzos, mi amor. No te voy a dar tregua hasta tenerte derrotada en tu propio colchón. Parece que estamos en guerra, con mil batallas en la cama. En La Voz de la Victoria hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1 frecuencia modulada. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Desde hace décadas se conoce cómo la actividad física favorece la salud del corazón. En este verano diferente, te comento que los ejercicios planificados de mayor o menor intensidad solo requieren una fracción de tiempo del día para realizarlos. Pero el asunto no es permanecer sentados el resto del día, pues las labores de baja intensidad, como son las tareas hogareñas, las reparaciones menores de una moto o un automóvil, arreglar el jardín o dedicarse a pescar, también reducen el sedentarismo y se convierten en un beneficio añadido. Siempre recuerda, cuidando tu salud. Recuerda que estamos en el momento más crítico de la pandemia de la COVID-19. Incorporar ejercicios entre las diarias costumbres de cualquier persona con seguridad tiene un indudable beneficio positivo, tanto en su presente como en su futuro. Con el ejercicio disminuye e incluso puede prevenirse o eliminarse el riesgo de enfermedades del corazón, presión arterial elevada, osteoporosis, diabetes y el excesivo peso corporal. Se mantienen flexibles las articulaciones, tendones y ligamentos. Hay más facilidad para moverse y disminuye las posibilidades de caídas. Disminuye y retrasa algunos de los efectos del envejecimiento, sobre todo por la incomodidad de los dolores articulares por la osteoartritis. Por otra parte, contribuye al bienestar mental y ayuda a eliminar los estados depresivos, alivia el estrés y la ansiedad, aumenta la energía y la resistencia y mejora el buen dormir. También ayuda a mantener un peso normal al acelerar el metabolismo. En este verano, quédate en casa. Así juntos combatiremos la terrible pandemia que nos acecha. Practica ejercicios ahí, en casa, con lo que tengas a mano. Explosión Juvenil acompaña tus mañanas de domingo desde las 10:30 y hasta la 1 de la tarde. Te esperan 2 horas y media cargada de buena música juvenil y actual. Y por supuesto, un tema de interés. Más música en este espacio joven. Yanela Brooks con Manolito Simonet y su trabuco, Besos. Cándima con Lester Hojas, Pensando en ti. Y Papi Lacho con Patricio Amaro, Dándole al baile. Besos, besos, besos. Papita, lléname de besos. ¿Tú quieres kiss, kiss? Besos, besos, besos. Papito, eso lleva su proceso. Llevo Marichi. Besos, besos, besos. Yanela. Besos. La Guantanamera. Besos. gustaría más? Dime si te gustaría más. Ay, mira que ha pasado el tiempo y esa cara linda no puedo olvidar. Te has clavado tan adentro que eres ese sueño que quiero lograr. Y es por eso que quiero que sepas que yo, yo te quiero. Yo te quiero, sabes que es así. Primer momento el día en que te vi, me pasó la vida pensando en si ti. Mi cariño no te gusta, voy a hacer que te guste. Relájate conmigo, chica, no te me asustes. Yo contigo voy a toda, hasta me caso de toda. Y recuerda que el pecado ya se puso de moda. Esto no es un insulto, yo soy un tipo oculto. Es que te soy sincero, a mí me gusta tu bulto. Ve diciéndole a tu novio que no se desespere y que no te maltrate, que si te quiere que espere. Y es por eso que quiero sepas que yo, yo te quiero, yo te quiero, sabes que es así. Me pasó la vida pensando en ti, desde niño cuando íbamos a la escuela. Desde ese primer momento el día en que te vi, me pasó la vida pensando en ti. Y al abordaje, así yo voy a tratar tu cuerpo. Y pídeme lo que tú quieras que yo te complaceré. Y al abordaje, así yo voy a atacar. Mami, pídeme lo que tú quieras, pero no me mortifiques, que yo te soy sincero. Tampoco malinterpretes mi lenguaje de rapero. Yo tampoco soy soltero, pero lucho lo que quiero es tu cuerpo entero, entero. Y es por eso que quiero que sepas que yo, yo te quiero, yo te quiero, sabes que es así. Me pasó la vida pensando en ti, desde niño cuando íbamos a la escuela. Ese primer momento el día en que te vi, me pasó la vida pensando en ti. Eres ese sueño deseado, eres mi futuro más preciado. Yo te quiero conmigo, quiero estar a tu lado. Mátame estas ganas con tu amor. Tú sabes muy bien que soy solo para ti, solo para ti, amor. pierdas el paso. Patricio Amaro y Papilacho, Mr. King, la cima musa. Siente como el ritmo, nena, te seduce. Si hay que bailar, se baila. Si hay que gozar, se goza. Siente el ritmo, que la vida es otra cosa. Si hay que bailar, se baila. Si hay que gozar, se goza. Siente el ritmo, que la vida es otra cosa. Psicólogos contigo. Las investigaciones que ya se han llevado a cabo durante este último año en torno a la enfermedad de la COVID-19 han revelado que sus efectos no son únicamente físicos. Los cambios en el estado de ánimo, la fatiga o la ansiedad son tan solo algunas de las consecuencias asociadas a un virus que en algunos casos puede derivar también en serios problemas mentales, incluso después de haberlo superado. Según un estudio publicado en la revista JAMA Network Open, más de la mitad de los supervivientes al coronavirus presentan síntomas moderados o graves de depresión. El estudio, encabezado por investigadores de Massachusetts General Hospital de Boston, revela que más del 50% de las 3.900 personas que habían pasado la COVID-19 presentaba síntomas medios o graves de depresión. Los investigadores reiteran la evidencia cada vez más clara de las posibles secuelas mentales que puede acarrear el coronavirus para los pacientes contagiados y ponen de relieve la necesidad de llevar a cabo estrategias para mitigar el riesgo de síntomas depresivos tras una infección aguda. La crisis del coronavirus ha ocasionado una situación de estrés generalizado, pero, por si fuera poco, muchas personas han tenido que pasar por situaciones especialmente traumáticas y las que se derivan de las restricciones. Por el momento, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el aumento del consumo de psicofármacos, las reacciones de duelo por pérdida de seres allegados y algunos trastornos conductuales son las secuelas psicológicas más difíciles de olvidar. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Musical entre Jaila y Paulo FG. De Jaila escucha Baila y Mujer de Acero. Y de Paulito FG, Licencia Timbera y Tú No Me Calculas. Latino que te invitan a bailar. Ven, agarra a tu pareja, marca Explosivamente, más música. Con licencia de la élite. Vamos allá. los bailadores, ya está la esencia de la música cubana. Ahora que vengan ya los mejores y pongan esto a guarachar hasta mañana. Si hay melodía, ritmo y son y valentía en tu corazón, seguramente te darán toda la aprobación para cantarle al bailador un buen montuno con sabor. Que no hay sonero si falta la inspiración. Yereyería, llegó la timba, los bailadores se va sintiendo la presión de los tambores. besos no tienes fin. Estás perdida de amor, insegura de ti. No bastan soluciones, ya no hay razones que puedan alumbrar las ilusiones. Solo hay desconfianza de mí. Al dudar, como una simple apariencia, mata el deseo de amar que llevas en la conciencia y que debieras cuidar, porque se pierde además una posibilidad y hay que esperar un quizás. Por favor, fe, relaja el pensamiento, que no hay tormenta. Quiero sin las tramas que me inventas, solo piensa que soy tu principio y final. Tienes confianza en lo que De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Frente a una situación de peligro, los seres humanos solemos reaccionar con una crispación de la piel. Se siente como si el corazón se nos fuese a salir por la garganta. Todas estas reacciones al miedo se deben a un proceso que se lleva a cabo en nuestro cerebro, que comanda los cambios que provocan el temor en el cuerpo. Es una forma de supervivencia. Son varias las áreas de la mente que interactúan en instantes así, lo cual sucede en tan solo una infinitesimal fracción de segundo. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? Llega a la música Diván Sola. Dice que se cansó de que le mintieran Diván. Y luego le pidieran perdón. Y ahora vive su manera de vacilón en vacilón. Que se cansó de que le mintieran y luego le pidieran perdón. Y ahora vive su manera de vacilón en vacilón. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. Se pega la ropa, sudor en su cuerpo. Se luce bailando con su movimiento tan dura. Tan dura que me lleva a la locura. Cuando te me pegas, tú sabes que siento. Seduce bailando con su movimiento. Tan dura que me lleva a la locura. Un par de botellas, un par de amigas pa' que brinden con ella. Trago cama que la noche no se acaba. Y todavía no has visto nada. Un par de botellas, un par de amigas pa' que brinden con ella. Trago cama que la noche no se acaba. Y todavía no has visto nada. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. Ella dice que estar sola es mejor, ¿para qué tanto dolor? Siempre al final hay un estúpido traidor. Dice que bloquea Cupido. Pero tranquila, baby, que esta noche tú te vas conmigo. Un par de botellas, un par de amigas pa' que brinden con ella. Trago cama que la noche no se acaba. Y todavía no has visto nada. Un par de botellas, un par de amigas pa' que brinden con ella. Trago cama que la noche no se acaba. Y todavía no has visto nada. Sé que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Y que ya no se enamora, mora, nunca más en la vida. The New Star Divan. Y luego le pidieran perdón. Y ahora vive su manera de vacilón en vacilón. Que se cansó de que le mintieran. Y luego le pidieran perdón. Y ahora vive su manera de vacilón, en vacilón. Dice que mejor estar sola, sola, que con mala compañía. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Las metas 90-90-90 forman parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para impactar en la prevención del VIH en el mundo. La primera establece que el 90% de las personas que tienen VIH sean diagnosticadas. Por eso se incrementa la pesquisa, sobre todo en grupos y lugares claves, para persuadir de la realización de pruebas que permitan un diagnóstico temprano. La segunda meta es que el 90% de los individuos portadores recibe el tratamiento adecuado, medicamentos, seguimiento periódico en consulta, dieta balanceada, ejercicios sistemáticos, además de evitar las bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas. De ahí se desprende la tercera meta, que el 90% tenga una carga viral indetectable para que mejore su calidad de vida significativamente y baje el riesgo de infectar a otras personas. Que el VIH sea mortal o no, depende de los cuidados que mantenga la persona infectada, su estado nutritivo. Con una carga viral indetectable, las defensas del organismo son mejores y evitará que surjan enfermedades oportunistas. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Alors on chante. Alors on chante. Para acompañarte. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I para disfrutar. Go DJ, try to be like this. Para entretenerte. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I. Tu programa de domingo, Explosión Juvenil. Never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Maluma, baby. Resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Poco a poco, Omar Valle se interesó cada día más hasta dar sus primeros pasos como guitarrista de bandas de rock tras integrar la asociación Hermanos Ice. También resalta los conocimientos que adquirió con los profesores Leopoldina Núñez y Jorge Luis Triana. Maite y La Frontera, un grupo de música fusión, lo acogió primero. Tiempo después, se fue a Habana Casino. Luego perteneció al grupo de Jaila María Monpié. Igualmente compartió en varias ocasiones con Alain Daniel, ese cantante defensor del género salsa, y con una orquesta, Los Ángeles de La Habana. De su música escucha Corazón Dividido. Oh.

como dice mi coro. Camina, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Ya lo ve, ya lo ve. Camina, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Pero te mira como dice Willow. Camina, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Segundo coro, segundo coro. Atención, mira. Si tú la ves, coro a la cabeza. Oye, y me con los ojos. Y dime con los ojos si aquello te interesa. Aplauso para usted, aplauso, aplauso. De tu sexo, sentido también, es que la mitad de todo, lo tuyo tengo yo, porque tu media mitad soy yo, aunque tanto hace tiempo intentando convencer, por lo que te conozca, que mirarte sabe bien, que dice, que dice, que desde que me viste, desde que me besaste. La mitad de tu corazón, la tengo yo. Reconoce, reconoce ese si aquello te interesa. ¿Dónde está la bulla? Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión Juvenil, siempre contigo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Las carreras de ciencias sociales y humanísticas resultan, en general, del agrado de la población al existir un mayor conocimiento de la labor que realizan sus egresados. No obstante, debes reflexionar para saber si tienes o no las condiciones que favorecerían su estudio. Si te motiva la lectura, si te resulta fácil escribir informes, si te agrada el ámbito teórico, si tu imaginación creadora fluye con facilidad, entonces podrás escoger una profesión de este perfil. La sensibilidad artística es otra cualidad indispensable para estudiar algunas de estas carreras, por ejemplo, la historia de arte y la de letras. En el caso de las lenguas extranjeras, se requiere de óptimas condiciones auditivas y de dicción. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el estudiante de este grupo de carreras requiere un peculiar estilo de trabajo y estudio en el que se combinen el rigor, la concentración de la atención y la precisión necesarias para la sistemática utilización del razonamiento lógico que le permita llegar a resultados válidos. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. La cubanísima Bárbara Ruiz cumple 8 semanas en la cima del listado Mujeres, que recopila aquellas mujeres cubanas mejor rankeadas en la semana en las redes sociales. Varios éxitos avalan este resultado, como el número 1 en el listado Fonogramas con su más reciente disco La Cubanísima Llegó, que ya suma 12 semanas no consecutivas en la cima de este listado. Que se une al top 49, Hacer el Amor con Otro, versión salsa, que ya cumple 8 semanas en el top 100 y la convierte en la mujer mejor rankeada en los conteos de la radio, la televisión y las redes sociales en Cuba. De igual manera, Mi Son Pacali se encuentra en varias listas del portal. Escuchemos Mi Son Pacali, Cómo Baila Mi Negro, Devuélveme la Vida y Hacer el Amor con Otro. ¡Oye! Este es mi humilde homenaje. ¡Pacali! ¡Uy! Este es mi son Pacali. Este es mi son Pacali. Ciudad primorosa, hija de Colombia, gente muy jugosa, alegre y hermosa, así es el pueblo de Cali, bailador entre otras cosas. Escucha, mezclas armoniosas, cantan con la cumbia, canta el vallenato. Se abrazan porro y merecumbe, pero la salsa yo prefiero. Este es mi son Pacali. Que viva Colombia, Colombia. Que reine la paz, que no cese la alegría, que no se haga esperar, que goce ese pueblo unido en su plena libertad. Me espera, Cali, Cali es caliente. Me voy pa' Cali. salsero por excelencia. La salsa su existencia. Que me voy pa' Cali otra vez. Oye, espérame, parce, que ya llego. Ataca, Daniel. ¿Tú sabes quién es? La cubanísima. A mí me gusta Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, el Chocó, Cartagena, pero Cali me gusta más. Me quedo en Cali. Cali tiene ají guaguao, Cali tiene sabrosura, y eso está comprobado. Seguro que sí. Oye, Celia, bendíceme desde el cielo con tu azúcar negra. Tiene calidad. Ay, niña, tú no sabes que mi negro es espectacular. Que las chicas lo vacilan y él no para de gozar. ¡Ataca! ¿Cómo baila mi negro? Con la copia. Baila sabroso. Con la rumba. Mueve los hombros. Las caderas. ¿Cómo se mueve? Chica sofoca, la tiene alborota. No hay que lo pare, anda sin freno. Pero gózalo, mi negro. No hay que la rumba, mi modelo. Un pasito por aquí, que un pasito por allá. No hay que lo pare, anda sin freno. Soy la cubanísima y este año vengo sin freno, mambo. Ataca, caníbal. Respeta. Conmigo no te metas. Ese negro viene acelerado. Y viene acelerado. Y viene mandado. Ese negro viene acelerado. Y viene acelerado. Y viene mandado. Ese negro viene acelerado. Papi, yo no sé lo que quiere el negro. Ese negro viene acelerado. Me tiene sofocado. Me tiene mandado. Suéltame ese ya. Y como viene el negro, mamá, papá, mamá, y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá. Acelera, acelera, acelera. Ataca, caníbal. Gallina va a chapear cantero. Gallina va a chapear. Son negro, guapo. ¿Con qué? Farandulero. Thank you. amanecer con él. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es que es un niño blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, yo no siento nada. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas, esa barba que raspaba como liga, tu sonrisa retorcida, lo mejor que hay en mi vida. En Cuba, enfermedades no transmisibles que ponen en peligro la vida humana al convertirse en causa de males mayores, como es el caso de la hipertensión. El trastorno de la hipertensión arterial está distribuido en todas las regiones del mundo, atendiendo a múltiples factores de carácter económico, social, cultural, ambiental y étnico, donde está considerado un problema de salud, pues afecta a uno de cada tres individuos, proporción que aumenta a más del 40% después de los 50 años de edad. Una persona se considera hipertensa cuando después de 3 tomas su tensión arterial sistólica es igual o superior a 140 y la distólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio respectivamente, tomando como base la observación con el equipo médico llamado esfigmomanómetro. En Cuba tiene una elevada prevalencia, pues afecta al 33% de la población adulta y es la razón principal de las consultas en los cuerpos de guardia médica de todo el país. El control de la tensión arterial es un elemento básico de la atención primaria de salud de Cuba y forma parte de los esfuerzos encaminados a reducir la carga personal, familiar, social y económica que originan las enfermedades no transmisibles. Por ello es la recomendación a visitar el médico y la enfermera de la familia al menos una vez al año y chequearse la tensión. Escucha tu salud. En Explosión Juvenil, música. Raúl Paz, Ven Ven. Fiesta está empezando, lo que te está sonando, las luces ya están escondidas. Ven, ven, relájate ese coco, sonríe un poco y ven a disfrutar la vida. Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, aquí hay todo lo que me pida. Ven, ven, los tiempos van cambiando, la gente está soñando, ¿qué quieres que te diga? Lo que hace falta es más adrenalina, lo que hace falta es que no llegue el día, no. Mano pa' los bolsillos, mano pa' los bolsillos. Ven, ven, las puertas están abiertas, las ganas se despiertan, te quedarás si no te animas. Ven, ven, mira cómo te miras, te besan y te cuidan, la noche seguirá despierta. Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, pero nada te desanima. Ven, ven, te baila, las mujeres se excitan, los poderes y los maridos se retiran. Lo que hace falta para seguir volando, lo que hace falta para seguir gozando es mirar. Mano pa' los bolsillos, sí, sí, sí. Mano pa' los bolsillos, mamá, mamá. Ven, ven, que hay que mirar en grande, no pares tú, no cambies, que yo vendo aspirina. Ven, ven, que todo están mirando, te están enamorando, ¿qué importa cuando se termina? Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, la buena vida no se olvida. Ven, ven, tan solo está faltando un poco de más mambo pa' que no falte vitamina. Pero no digas que te estás cansando, y no me digas que te estás mareando. Y mira, hey man, si se te está acabando, entonces vete echando, que aquí se vende y no se fía. Mano pa' los bolsillos, sí, sí, sí. Mano pa' los bolsillos, ma, ma, ma. Mano pa' los bolsillos, mano pa' los bolsillos. Mano pa' los bolsillos, ponle papá. Que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda, Explosión Juvenil, con toda seguridad. en la 99.5 y 99.9 FM. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Los arrecifes coralinos son ecosistemas de alta sensibilidad y complejidad formados por sólidas estructuras de carbonato de calcio que crecen sobre el fondo marino, colonizados por el desarrollo de corales pétreos, formadores de arrecifes, unidos a algas rojas calcáreas, corales blandos y otros organismos marinos. Se desarrolla en aguas tropicales con temperaturas entre 20 y 28 grados Celsius, ubicados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Necesitan de aguas claras y sirven de refugio a una variada fauna. Estos constituyen uno de los ambientes más antiguos del planeta Tierra, pues han estado creciendo y desarrollándose por más de 5.000 años. Los arrecifes tienen gran importancia desde el punto de vista ecológico y económico. Son el hábitat de gran cantidad de especies de flora y fauna que se alimentan y refugian en ellos. Protegen las costas de la erosión al servir como rompeolas durante las épocas de huracanes y tormentas tropicales. Algunas especies han sido estudiadas y están dando buenos resultados en la industria farmacéutica, como es el caso del aporte del calcio de la especie Porites porites, de la cual en Cuba se obtiene la coralina, aplicada para implantes óseos en operaciones estomatológicas de fémur y caderas. La biodiversidad de los arrecifes coralinos constituyen una reserva biológica de gran interés para las futuras generaciones. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. El corazón. La guitarra cautivó desde muy joven a Omar Valle, quizás porque le gustaba mucho el rock. Con esos conocimientos y experiencias, decidió Omar Valle defender sus inquietudes y propuestas musicales, aventurándose así en el difícil trayecto de crear su propio grupo. Superado ese deseo de cantar, Omar Valle pretendía ir más allá cuando también se dispuso a escribir sus propios temas musicales. Quisiera ser fue el sencillo que escogió para debutar con su proyecto, una bella declaración de amor que tiene significados muy especiales para su autor y que se vio enriquecida con un videoclip realizado por Yeandro Tamayo. Más música de Omar Valle, Quisiera Ser y Tú Serás. Creo cada día que te veo que estoy en el universo mirándote a lo lejos. Hey, hey. Sé que el conflicto de tus besos se resume en un secreto, en las dudas y en los hechos. Quisiera ser los días de tu calendario, llévame a la luna con solo tus labios. Quisiera una vida por siempre a tu lado, sea la historia que nunca he contado, ni a los años ni al pasado. Quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Quisiera controlar el deseo de tu cama junto a ti cada mañana. Soy casi un peregrino en el camino, en busca de otros sitios, en el olvido. Hey, hey. Quisiera ser los días de tu calendario, llévame a la luna con solo tus labios, ni a los años ni al pasado. Quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Quisiera controlar el deseo de tu cama junto a ti cada mañana. Sé que el destino me lo ha prohibido, en esta historia queda un corazón herido, pero al menos lo ha vivido. Quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Todo el tiempo te recuerdo, estás en mi pensamiento, lo sé. Porque eres todo lo que tengo, sientes todo lo que siento, lo sé. Tú serás la luz de mis pupilas, la brisa de mis días. Tú serás el tiempo que no podré dejar atrás. Y estaba perdido, llené mis vacíos con solo tu aliento, te traje en el viento. Yo y estaba perdido, llené mis vacíos. Somos historias distintas, años que no se terminan, lo sé. Tu destino diferente al mío, y la vida nos llevó a otro sitio. Pero tú serás la luz de mis pupilas, la brisa de mis días. Tú serás el tiempo que no podré dejar atrás. Yo estaba perdido y estaba perdido. Llené mis vacíos. Yo con solo tu aliento, con solo tu aliento, te traje en el viento. Yo y estaba perdido, y estaba perdido, y estaba buscando una luz, buscándote a ti. Con solo tu aliento te traje. Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que te pueda sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Muévete, muévete. Deja huir, pero déjate llevar. Muévete, muévete. Thank you. ¿Sabes cuál es la palabra más larga registrada en el diccionario de la Real Academia Española? Tiene 23 letras y es electrocefalografista. Se refiere a la persona especializada en hacer electroencefalografía. Y esta quiere decir parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electrocefalogramas. En próximas emisiones diremos el significado y la ortografía de esta familia de palabras. Éxito. Cerramos con los títulos. El amor de tu vida por Charanga Latina con Harrison. Dile a él, de Raúl Alejandro. Y Azúcar para tu café, por Aimé Nubiola y Gonzalo Rubalcaba con Sima Fun. Charanga Latina. Quisita, pero tu pelo y esa cara de revista, es tu mirada que no hice que se recita. Daría lo que no tengo por robarte una sonrisa. Sé que la más de mí, no la hagas caso a lo que dice la revista. No hay que te inventa para vender sus mentiras. Y a veces no se pasa.

mandaste, Gonzi. Dile a los nórdicos que esto es candela. Esto es Caribe, caliente. Explosión juvenil. Sonido que dice adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido Ociel Morejón. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Yo soy Ailiris Gutiérrez. Te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.